Esto es Comic Geekos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Geekos. Este es nuestro episodio número 318, grabado el martes 25 de mayo del 2011. Comic Geekos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio muy pero muy especial tenemos aquí en el estudio A de SB Medios a Tico Man. Hola, ¿qué tal? Tenemos a Julius. Hola, Geekos. Y yo, como siempre, soy Omar Man, produciendo el show para falta todos. Falta alguien. Ustedes. Brito Man está ahorita afuera del estudio con una pancarta. Está en huelga porque no tenemos productor ejecutivo Otram Bax. Y dice que si no viene la masita de Behavior, él no entra al estudio. Porque lo disfrazaste con el traje de la masita. Sí. Por eso no quiere entrar. No quiere entrar porque los pasties en los nipples se los... Es que habíamos pedido una muñeca inflable de la masita, pero... Era hombre el modelo que vino de muñeca inflable. Ya, yeah, sí, dijo Breto, don't play that. Y cabal, hoy vino a Isla Pan. Sí. Pero bueno, ni modo. Tendremos que imaginarnos que nos van a tocar. Ahí está. Como no estaba la maceta, tuvimos que autotocarnos el piripipi. Sí. ya vengo, voy a grabar las manos. Sí, qué bueno. All right. A limpiar la pantalla. Sí, gracias, entonces. Gracias, Mara. O sea, tenés un verdadero problema precoz. Señoras y señores, vamos entonces a continuar, o mejor dicho, a iniciar este episodio. Nada más recordándoles que ustedes nos pueden ayudar. Así es, nos pueden ayudar desde sus casas. Visiten la página www.comicgeekos.com y para los que ya... ya se cambiaron al nuevo modelo, que ya no es W, sino que es W. Es www.comicgeekos.com. No te mordas la lengua. Sí, me voy a morder la lengua. Hasta el relleno te saltó, mira. Sí. www. Ahí van a encontrar un botón que dice donaciones. Denle clic al botoncito amarillo. Le va a salir un formulario. Pongan la cantidad que ustedes quieran y serán productores ejecutivos para el próximo episodio y nos ayudarán a nosotros a seguir pagando los servidores, el stream y todo lo que ocupamos para mantener el show vivo. Si solo el mantenimiento del complejo de SB Medios. Vos decís el tratamiento psicológico para superar mi complejo. Es que después de 6 años ya se va deteriorando un poco el equipo, pero hemos ido logrando reponer, gracias a las donaciones de los productores ejecutivos pasados, hemos logrado reponer ya un micrófono, compramos 2 sillas, tenemos... Pero somos 4, o sea... Esta cita... ¿Esta es nueva? Es nueva, ¿verdad? Sí, ya la sentía... No, yo ocupaba de esa. Yo ocupaba de esa que se le cae el borde. Sí, esa que está ahí, que ya... Que me hace falta todavía esa, pero ya no me alcanzó. Así que ahí necesito que porfa nos ayuden otra en Bex, poniendo ahí sus a ver si sus no donaciones. Se me traban las patas en esta. Y ya compramos soda así de marca. Ya, eso, ya no es la genérica del súper. La hacíamos nosotros. Así. Sí, le soplamos. Para meterle el gas, lo soplamos. Sí. Menos mal lo soplamos. No le metíamos del otro gas. Sí. Del metano. No. Señoras y señores, vamos. Del fungano. Del metano. Que tiene mucho fungus. Sí. Por cierto, no sé. Sí, mira, voy a escupir esta gaseosa de repente. No está. Tibiecita. Por suerte agarramos la roja y no la café. La roja es con hemorroides. El CC no se encuentra. No está. No. Bueno, Mara, si es nos queda... Se hizo el martes, o sea, otro día que no sea martes que grabemos, él no se conecta a Skype. Bueno. Mara, vamos a tener, creo yo, un poquito de tiempo al final del show, así que si quieren hacer sus preguntas, encienden Skype, busquen Comic Geekos en Skype y esténse en list, en espera a que nosotros les digamos que pueden llamar. ¡Qué necio, ¿verdad? ¡Necio! ¡Necio! Señoras y señores, no, vamos a tener... Mira, el hay cree un que verbo porque que no está Brito Magno vamos a joder. Sí, no... cree, o sea, cree sí. Que, ah, un 75%, solo vamos a hablar el 75% de lo normal. Sí. No, o al revés, solo el 25. Es que aquel es el que más interrumpe. Ah, sí, sí, sí. Aquel es el que más interrumpe, por eso creo que vamos a terminar bien rápido. Ah, bueno. O sea, hoy sí vamos a hablar fluido. Fluido. Señoras y señores, vamos a empezar con unas cuantas. Noticias. Adelante, Julio, con las noticias de cómics para este día de los geeks tan especial. Mira, fíjate que el artista de nombre Josué Rivera y que se conoce como Justiano. Justiano. Fue a una... ¿Justique? Mira, no me preguntes qué dibuja Chanfra. O qué... ¿Cuál es el arte que hace? ¿Para qué Paquín? Uh-huh. No, no me alcanzó el tiempo de investigarlo. Okay. Pero sí, la ahí historia está. Principal. Que fue a una funeraria a dejar una foto de un desecido. Fallecido. De un fenecido. Un fenecido. Ajá. Bien muerto. La y lo dejó en un thumb drive. Una memoria flash. Pero se equivocó de memoria flash. Oh, oh. El, de bola de porn. El del velorio, el funerario. Ajá. Cuando él buscó la foto, encontró porn infantil. Oh, oh. Y llamó a la policía. Ay, ay, ay. La policía llegó, lo agarró, la prueba, y le Yikes. Cayó a la casa, al apartamento del fulano, ajá. Y le recomisaron la compu, disco duro, CDs, DVDs. Con todo el arte del cómic y todo. Y no, le encontraron más. Y le encontraron más. Y le Ouch. Encontraron más. Entonces, preso. Chay. Pero estamos ahorita, hablando pornografía infantil, así, gente foto. Carne y hueso, sí, y, sí, sí. ¿Y él participando o era así, mira, bajado de internet de otro lado? Esos detalles no los dan, da la impresión que es bajado o compartido de internet, híjole, así que ya pasó a orden del juez y se declaró inocente y va a ir a juicio. ¿Inocente? Él se declaró inocente. Sí. Okay. Pero esta era la mana que iba a San Diego Comic Con al Artist Alley, al jardín infantil, para hacer como a la guardería de la Comic Con, en la sección donde vos le puedes decir, mire, por 10, 20 dólares, ¿cuánto cobra usted? Hágame un sketch, dibújeme una onda. Entonces ponele que ya el modus vivendi de cómics nadie se le va a acercar, ya nadie se le va a acercar y no lo dejan entrar a la Comic Con, mucho menos. Yikes. Y la otra noticia es que ya comenzaron a dar los primeros reviews, o mejor dicho, funciones tempranas de la película de X-Men, First Class, uh-huh. a la prensa y a blogueros. Y los señores del blog Collider.com la vieron el 21, que eso fue hace 4 días, y no tienen permiso de publicar un review. Solo publican sus impresiones y son muy positivas. Ah, o sea, ahorita han dicho, está bueno. Es lo que dijeron, está buena. Mucha acción, buena historia, la actuación es decente, uh-huh. No es lo que esperábamos, como que ellos tenían... Sí, ¿te acuerdas? Lo que habíamos estado diciendo de antes era de que esta película casi que era por compromiso, porque uh-huh. Si Fox no está sacando películas de X-Men regularmente, pierden la licencia. Perdón. Entonces, eso significa que... o sea, cumplieron los dos objetivos, que era hacer una buena película... Y renovarlo. Y lo interesante es que por lo menos a criterio de esta, fulanos, dicen de que para ellos está la par de X-Men 2, de buena. X-Men 2 es la mejor. Sí. O mejor que esa. Puta. Okay. Así que... Qué vergón. Y eso que no sale Wolverine, no salen así como los conocidos, digamos. Porque o sea, sale Bestia, Mystique, Banshee, que no, o sea, nunca son... Sí. Los mutantes fabulosos que vos decís. Y que el maquillaje de la Mystique se ve bien guácala. Medio, ¿eh? Y que el trajecito de la Ice Queen, ¿cómo se llama? La Emma Frost. La Emma Frost también. Sale en brasier. Relacionado a eso, en IO9 hay un artículo con como 20 minutos de spoiler, ¿no? O sea, como 20, un clip de 20 minutos de la película. Entonces, que dicen ahí que es puro spoiler, porque pasa tanta cosa que... Ya no le vas a sentir gusto a la película. Que ya te cuentan todo. Es como esos trailers mal editados. que ajá, te cuentan entonces, todas las partes chivas de la película. No lo he visto, obviamente. No lo veas, tico, no lo veas. Protege tu inocencia. Porque quiero ver esta movie así con, sin prejuicios. Otra onda era que también Stan Lee parece que dijo que no iba a poder salir en esta película, no iba a poder hacer su tradicional cameo. Ajá. Porque por cuestión de viaje, él iba a estar no saber a dónde y la película estaba filmando no saber a dónde diablos. Entonces no le fue posible llegar a tiempo como para filmar algo. ¿Y en las anteriores había salido? No me acuerdo. ¿De X-Men? Sí, X-Men sí. Salía. Sí. Pero así eso que allá un señor parado. No como las de Spider-Man, que tiene sus... una línea de diálogo por lo menos, no. O un close-up. Me acuerdo en la de X-Men, en la primera, cuando está el senador Kelly saliendo de la playa. Uh-huh. Así que sale del mar, sí, chulón. Sí. Uno de los... todo inflado. De los que están ahí en una pasa humana gigante. Sí. Uno de los que están ahí en la playa viendo cuando sale, Stan Lee. Ah, en la 2... Ah, es cierto. Ya me dio el... En la 2 no me acuerdo. Ah, es que no sale ese, güey. Yo creo que sí, pero no me acuerdo. Y en la 3 era uno de los señores que estaba montado en el puente cuando vuela. Tal vez. En la... Bueno, pero también parece que en una entrevista que dio Stan Lee... dio detalles de su cameo en la película de Spider-Man. Y que en la cuarta. En la esta que están haciendo ahorita. Okay. Entonces parece que... Tampoco lo leí porque no quería saber qué estaba pasando, pero parece que hay un pequeño spoiler ahí de lo que es lo que está pasando en la escena cuando él sale. Así que... ¡Cobarde! Cuidado ahí con los spoilers. Yeah. All right. Nadie ha mencionado que hoy es el día de los geeks. Hoy es el día... Hoy es el aniversario de Empire Strikes Back. No. ¿De cuál? De New Hope. Ah, de New Hope, ajá. Perdón. También es el día en el que recordamos a todos de llevar nuestra toalla. Es el día de la toalla, recordando también los libros de Hitchhiker's Guide to the Galaxy, que es una de las Biblias geeks. Sí, si no los han leído, léanlo. Yeah. ¿Y qué más? Bueno, y es el día en el que apreciamos a los geeks frikis de todo el mundo. Ah, pues por eso escogimos este día para grabarme, ¿no? Sí, sí, que pues coincidentemente cayó martes. ¿Cierto? ¿Miércoles? Miércoles. Sí. Es que la costumbre. Híjole, la regué entonces, dije martes y es miércoles, 25 de mayo. Ya pues guardemos todo y ya nos grabamos hoy. A ver, el Imperio contraataca fue el 21 de mayo. Yeah. All right. Y entonces, ¿qué más? ¿Tenemos más noticias o ya pasamos a la siguiente sección? ¿Bóstico? ¿No tenías puta, que sí, la otra noticia que tenía era que a Sony lo están hackeando por todos lados, men. ¿Otra vez? Los han agarrado de patos. Puta, men. Es que, pero ya no es PlayStation Network, sino que... Cualquier sitio Sony. Sony, Grecia. Japan, Sony, no sé dónde, puta. Grecia era el que habían mencionado que se habían llevado... Los nombres, los emails y el hash del password. Hijo de puta. O sea ya para... Como quien dice, tan bien jodidos. Para hacer lo que quieren. Deja ver, aquí estaba la tienda Sony Ericsson de Canadá. Yeah. Hackeada. Se llevaron los datos de 2,000 clientes. Dicen que los datos estaban encriptados, que no había información de tarjetas de crédito, así que... por eso no se preocupen, pero sí podrían poder accesar la cuenta. La tienda ahorita está offline. De ahí, ¿cuándo fue? Ayer habían hackeado Sony Music de Japón. Así que básicamente los hackers han dicho, bueno, démosle con todo contra Sony. No sé si es por lo mismo de GeoHots. Pero fíjate que ya se dieron cuenta que es target fácil, ya como que no representa un desafío muy grande. Sí, eso que Sony. Es que ahora son script hacer keys. Leña del árbol caído, básicamente. Es de agarrar cualquier herramienta para hackear que bajes de internet y apuntarla ahí. Ajá. It's everybody hack Sony Day. Bueno. Así que eso es, lastimosamente. ¿Algo más? Bueno, que ahí el Kanaka está diciendo que pidió un Pan Galactic Gargle Blaster en un bar. Uh-huh. Y se tomó 4. Entonces no le dieron un Pan Galactic Gargle Blaster. Porque supuestamente el primero y ya estás... ¡Pum! En el suelo. Exactamente. También feliz día de la patria para los argentinos y feliz cumpleaños a la hermana de Aylatan. ¡Ey! Es cierto, es la independencia ya del cono sur. Ya, la independencia y la hermana de Aylatan. Mira, está diciendo por ahí Rofe que cómo es posible que tú fuiste a Argentina y no le llamaste, es que te perdiste de su autógrafo, dice. Sí, mira, me lo perdí, pero es que era... ¿Te acordás que una vez conté que mi sueño de chiquito era ser agente secreto? Pues iba en una misión sumamente confidencial. Así que... Ok. Pero no había ni carros chicos ni habían chicas. Es lo único malo. Ni gadgets. Que son las cosas que uno quería tener por cuando era... Por eso quería hacer. No por el trabajo, sino por todos los... Sí. Las parafernalia. Muy bien. Continuamos entonces, señoras y señores, este episodio. Mira, a ver si una Tico parafernalia. Man... Eso me suena a paraguas, fíjate. Parafernalia. Vamos entonces... Parafernalia. Así se llama la hermana de Aylatan. Sí, para... Fernalia. Fernalia. Así que para Fernalia, un saludo muy especial en su día. En su cumpleaños. Señoras y señores, vamos entonces a continuar con un... Box Office. Box Office. Hoy sí me agarraron. Ya, ya me agarré en curva sirviéndose la gaseosa con un churrito en la boca. No, me agarraron sin haber abierto la página. Ah. A ver. Tenemos que matar tiempo. Tico Man, ¿cuál es el Box Office? Como que no hacemos esto cada semana. Para esta semana. Bueno, el Box Office. Aquí está. Era paja. Ya tenía abierta la página. Deja ver la número 5, Priest. Dicen que está buena esa, ¿es basada en cómics o no? Yo había leído que estaba mala. Ah, no, es basada en un manga. Sí, basada en un manga. Creo ajá. Que sí. Sí, sí. Y acá la trajeron, fue estreno mundial, coincidente aquí en El Salvador. No la vi. Y nos valió, madre, chinga. Sí. Nadie dijo, hey, vamos a verla. Sí, nada, me desmararon, yo quería ir a verla. No. Ah, la quería ver. No, pues yo no sabía que esa era. Otra que viene es Kung Fu Panda. Veamos eso, ¿no? Kung Fu Panda. Ay, que le encanta aquí a... Al señor productor. Yo la voy a tener que ver de todos modos. Lo bueno es que Río ya está en la número 6, ya no lo vamos a mencionar. Bueno, a menos que sigas diciendo. Sí, claro. La número 4 es Fast Five. O como le pusieron aquí, Rápido y 5 Troll. ¿5 qué? O sea, 5 y una N Troll. 5 Troll. Yeah. No me había dado cuenta, con razón no la fui a ver. Es como atrás de los buses que dicen, me siento 9, cito. Oh. Bueno. Sí, la número 3 es Thor. Thor. Que todavía se cayó a la 3. Se cayó a la 3. De un solo es de la 1. De la 1 a la 3. Hizo 15 millones todavía, ya lleva 145 millones. Pero debe haber costado mucho más que eso. En los United costó 150. Mira, ya con la recaudación mundial, yo creo que ya. ¿Cuánto hizo? Ah, ¿y esos números son? En Estados Unidos. Solo Estados Unidos. Oh, ok. Es que yo nunca lo pregunto. No es lo mismo. No sé cómo puta. Una gran lagrimón sí. Se le corre por la mejilla al Tico y dije, Rito Man, te extraño. Y vemos la silla vacía. Y no sé cómo putas le ganó Bridesmaids. ¿Sabes por qué? Es que es R. ¿Chick flick? No es chick flick realmente. Es R. Es R. Es una comedia... romántica. No por es romántica. Es así, tal vez romántica. Bueno. La número 1 fue... Bueno, ¿cuánto sacó la comedia romántica? Hizo 20 millones. Ya lleva 59. Ya sacó esto. Costó 32. La número 1 de la semana pasada, que ya la fuimos a ver, por cierto, fue Piratas del Caribe. On Stranger Tides. Se hizo 90 millones, pero cuesta arriba porque costó 250. O sea que vamos a ver cómo le va. Solo en salarios. Esta es la que ha hecho menos en su primer fin de semana. Sí. Es la que menos ha hecho. Pero eso sí, que por lo menos todas las reseñas que he leído... han sido bien positivas. O sea, han dicho, ¡ey, qué buena película! Recuerda la primera. Sin dar spoilers, ¿les pareció buena película? A mí me pareció bien entretenida. Bien entretenida. No me dejó ese mal sabor que me habían dejado la parte 2 y 3. Así que eso que... así como... no muy buenas. Pero sí, chivo. ¿Más chiva que Thor? No. Okay. No. Mucho para decirte Thor. Que yo me dormí en un pedacito. ¿Vos por qué...? No habías dormido. Bueno, vos venías de Panamá. Sí, pues, pero... Still. All right, señoras y señores. Continuamos entonces rápidamente con los cómics leídos esta semana, Julio. Hoy Omar es el encargado de la sección. Yo voy a hablar del cómic leído esta semana. Bueno, ¿leíste un cómic? ¿Leíste literalmente un cómic? No, leí, bueno, leí uno y un 25% de otro. Pues va a ser un 25% de reseña. Un 25% de reseña. El cómic que yo leí se llamaba The Interminable Vacation, ¿o cómo es? Infinity. Infinite Vacation, la vacación infinita. Es un cómic bien poco bizarro, en el sentido de que el tema no es muy común. Es hecho por... Déjame ver. Holy shit, estoy viendo el arte ahorita. No, no, es que esto que viste acá es foto. Ese es fotomontaje. Es una foto de un fulano. Ok. Es que ahí están dándole... Bueno, a ver, Omar. El libro, Nick Spencer y Christian Ward son los que aparecen aquí nombrados. Es de Image. Bien interesante en el sentido de que te explican que hay una empresa que ha hecho una aplicación para tu iPhone o tu dispositivo portátil, aunque aquí todo es un iPhone, ¿verdad? Sí, es un iPhone lo que dibujan siempre. El que sale dibujado. En el cual tú podés, han creado como un marketplace, un lugar donde tú puedes vender y comprar realidades alternas. Ajá. Entonces ellos tienen su aparato que te implantan. Es como Total Recall. Fíjate que no tanto así. Porque en este caso, lo que te pasa es que vos puedes ver todos los diferentes Omares, por ejemplo, en el caso mío, puedes ver todos los diferentes Omares que hay en el multiverso, y cada quien pone a la venta su realidad alterna, el mundo en el que él vive. Uh-huh. Lo que no te explican, que me explicaran. No interactúas, solo ves a tu otro yo en otro. Vos asumís la vida. De tu otro yo. O sea que hay un mundo alterno en el cual vos sos Hugh Hefner. Sí. Vos asumís la vida de ese tipo. Exactamente. Y el fulano que la tiene, la ha puesto a la venta. Ajá. Ajá. Entonces, okay. Te dicen de que hay uno que tiene un carro nuevo y la pone a la venta por $500. Hay otro que es el presidente de Estados Unidos, ganó la presidencia y la pone por $500,000 o 5 millones. Entre más interesante la vida, es más cara. La ponen y es subasta. Ajá. Ok. Entonces, vos podés ver ahí todos los diferentes. Ya veo la película basada en esto. Y las diferentes vidas que tienen. Y entonces apretas tu aplicativo y te genera como un tu portal. Y entonces atravesas ese. Es una pistola. Atravesas ese portal y ya llegas a asumir la vida de ese. Como que hay una manera en la que vos podés no solo asumir la vida, sino que podés como interactuar con tu otro yo. ¿Sí? Hay una modalidad en la que vos podés llegar a platicar con otra versión tuya en otro multiverso. ¿Pero qué le decís? Así como, mira, ¿qué onda con esto? O sea, ¿te pasa información? No, en ese caso es el fulano que es uno que está bien triste y desconsolado con su vida. Ajá. Se va a un universo donde su versión a los 18 años optó, en lugar de irse a estudiar a la universidad a contaduría pública, uh-huh, ir a vender tablas de surf a Tahití o un lugar así. Ajá. Entonces, él siempre se dijo, ay, ¿cómo me habría ido? ¿Cómo me habría ido si hubiera tomado aquella decisión? Entonces, se va al universo paralelo donde él sí tomó esa decisión. La cosa es que caso no se llamaba... no era un Infinite Vacation, sino que se llamaba otra cosa. No me acuerdo exactamente cuál era. Infinite Conversation. En el cual, fíjate que no, se llama un Life Share. Ah, eso. Entonces, en el Life Share, vos llegás y podés platicar con tu otro yo y averiguar qué ondas. Mira, aquí ahí preguntan algo bastante cierto. Ajá. ¿Qué pasa si vos sos el más paloma de todos tus múltiples universos? Ajá. O sea, que todos los demás son puta más loser que vos. Ah, entonces no lo pones a la venta ya. No lo pones a la venta. No, no, o sea, como que dices, ah, no, yo quiero ir a tu universo, pero ves a todos los demás. Yo estoy. Entonces no vas. No vas. Y puta, no va. Este bicho está pobre, este pelado, este no tiene. Pero es que son tantos que las probabilidades de que haya uno que sí. O sea, ¿cómo se llama? La ley de los grandes números. La probabilidad de que haya alguien que está vendiendo una vida mejor que la tuya son súper altos. Entonces vos podés ir viendo ahí, voy a probar esto. Entonces la pila es que, como todo el mundo, o sea, por lo menos el personaje, tiene esta capacidad de estarse moviendo y moviendo entre diferentes vidas, llega un momento en el que está como que súper aburrido. Como que dice, pucha, ya no, ya hice de todo y no encuentro algo que me haga... No lo satisface nada, ¿eh? Ajá, nada lo satisface, exactamente. ¿Qué más quiero? Lo interesante es, por ejemplo, cuando llega este life share, habla con este chavo, y este chavo le dice algo que es bien interesante. Dice, encuentra una cosa, men, le dice. Una cosa que haga que tu vida valga la pena. Enfócate en eso y deja de estar brincando y vendiendo cosas en tu iPhone, le dice. Uh-huh. Enfócate en eso y viví eso y vas a ser feliz. Pero lo interesante es que el día siguiente que le dijo eso, se da cuenta él que mataron a ese, uh-huh, a ese chavo. Put. Entonces, él empieza a buscar y empieza a darse cuenta que un puño de versiones de él en diferentes multiversos los están matando. Uh-huh, los están matando. Hmm. Entonces, el chavo le agarra como freak. Juepuya, me van a matar a mí también. Entonces, ahí se pone interesante. Hay una parte en la que... hay una parte en la que va a haber un psicólogo, pero el psicólogo es otra versión de él. Dice, cuando dice, hay una cosa que no me satisface de lo que me está diciendo este chavo, que that I know I am a bullshitter, ¿verdad? Yo sé que I know I am a dumbass, ¿verdad? Que esto no me va a ayudar mucho, ¿verdad? Entonces, hay otra parte en la que el chero conoce a una chica y la chica le hace caritas y ojitos y toda la cosa. El chavo le agarra como que freak y empieza a pensar demasiado. Y ya cuando al fin decide que va a actuar y va a hacer algo, ya le pasó la chera se fue. A la puta. Entonces, el chero rapidito saca su teléfono y empieza a buscar un universo en el cual él tomó la decisión de levantarse y hablar con la chera. Y lo encuentra medio cohesivo. No, en eso la chera se enoja. O sea, regresa. Regresa se y enoja. Le pega un gran pijazo. Y le dice, ¿y por qué? En vez de estar buscando en ese puto teléfono de cambiarte la vida, y venirme a buscar. Ajá, ¿por qué no tener los huevos de levantarte y venirme a decir algo? Y el chero, ¿pero qué? O sea, que vos me estabas esperando, que no sé qué. Sí, pendejo, que no sé qué. Y entonces se va bien enojada, man. Y ahí va a platicar con la chera. Y creo que ahí fue donde terminó, ¿verdad? Y le dice algo interesante, que ella es... Ella es de otro mundo también. No, ella es de un tipo especial de personas que... Que no creen esta aplicación. Que no le gusta esa aplicación. Que ella ha vivido su vida original. Uh-huh. Nunca la ha cambiado. Y que hay grupos de personas que hacen eso. Yeah. Que hacen políticas y manifestaciones. Y es un movimiento para hacer que la gente deje de utilizarlo. Yeah. Ah, el final está bien interesante porque de repente... Ah, ya lo contaste. Entra por la puerta... Lo cuento. ¿Con spoiler? Sí, sí, dale. Lo cuento con spoiler porque es el primero y está buenísimo. Sí. Termina una versión como que es skinhead de él mismo con una gran escopeta, ¡pah!, pegándole a la puerta. ¡Vos! Yo sé que vos me mataste, que no sé qué. Y ahí se acaba la... Ahí sí. Se acaba el paquín. Ah, entonces como que... Tú me mataste. Ajá. No, I know you killed me. ¿You killed me? ¿Dice ajá. O kill us? ¿Qué? No, you killed me. ¿Pero y qué está haciendo ahí? Es que esta es otra versión de otro universo que ha llegado, me imagino, en un life share o algo para desquitarse. O sea, es otro, que ya, otro que ya se dio cuenta que están matando sus versiones. Y cree que es este, el asesino. Cree que este es el asesino porque él es el que está viajando todas las diferentes versiones. Ya. Puede ser. Entonces está bueno. Lo único que no encontré cómo era y que me hubiera gustado saber... Es cuando haces un life, no es un life share, sino que haces un vacation, que te cambias con alguien más, que le compras la vida a alguien más. Lo que me hubiera interesado saber es qué pasaba con el que estaba en esa vida. O sea, ¿él cambia contigo o se queda ahí? ¿O qué onda? En el limbo, decimos. Ajá, porque no podrían. No lo explican, sí, es cierto. Mira, es una serie limitada, es lo bueno. Creo que van a ser 5. Ya. Yeah. Son 5 o 6, algo así, de la Image. Yeah. Posiblemente son temas que van a ir explicando poco a poco, porque si no el primero hubiera sido mucha exposición, muy aburrido. Pero me gustó, fíjate. Está bueno, está refrescante, es algo completamente nuevo, es un concepto bien, bien chivo, que nadie lo ha tocado antes. No, y bueno, la Image que está metiendo esta serie bien, no, bien, bien fuera de género. Y el escritor... El arte no mucho. No sé si a vos te gustó. Mira, es experimental, ¿no? Es típico, es como con acuarela. Pues sí, están viendo fotos también. con acuarela la mayor parte y después un montón de figuras geométricas. Lo que vos decís de las fotos es el anuncio de la empresa, que ahí donde te explican cómo funciona este aplicativo, ¿verdad? Para tu iPhone. Entonces, ahí sí han puesto la foto de una persona que es el que está explicando el anuncio, como que fuera un anuncio de televisión, ¿verdad? Cómo funciona todo. Y el escritor, te quería decir, Nick Spencer, es el mismo de Morning Glories. Tipo, como que tiene para esos conceptos raros. ¿Ya? Para buenos conceptos originales. Se me hace que están haciendo series que pudieran ser adaptadas a televisión también. Sí, fíjate. O sea que tal vez así están enfocados a eso. Y yo, por mi parte, leí un número uno de una compañía que ya desapareció. Wildstorm. Ah, hijo puta. Ok. God of War. Ajá. Es basado en el juego. Sí, en el juego de PlayStation. Ahí aquí te lo dicen. Es un concepto basado en el juego de PlayStation. Nice. Un juego que no he jugado aún. Puta. Debo decirlo. Es buenísimo. Que, el arte es un poco oscuro. Eso es pintado. Ajá. Es bien oscuro. La mitad de las personas en los cuadritos salen solo en sombras y de perfil o siluetas. Muy poco del rostro. Arte pintado. Es una copia súper fiel del personaje. O sea, ahí no hay de otro. Lo pintaron tal como es. Tal como es, pero tienen bien poco detalle. Y así es todo, mira. Y te dicen de que esto sucede después de, al final del primer juego, porque él ya es el dios de la guerra. Ok. ¿Quién es el arte? Ahorita te digo quién es. Un artista que es Andrea Sorrentino. Sorrentino. Tome nota. Suena latina. Ah, Andrea Sorrentino. Sorrentino. Ya no tomé notas. Sí. Sorry. Queridos Kikos. Pero lo interesante es que las primeras. Nos oye. Los oía. Atentamente, Sorrentino. En las primeras cuatro páginas te dice que él está buscando la ambrosía y que por eso ha ido a Tartarus. Y en el momento de que entra a una cuevita, comienza a acordar su infancia, cómo él creció en Esparta. Es que eso pasa cuando te metes en cualquier cueva. Sí. Te acuerdas de tu vida. A cada rato en el juego hace esos flashbacks de cuando él mata a su familia. Aquí lo que te dicen es que cuentan cómo conoce a su esposa, que se casan, tienen una bebé. La bebé sale enferma, deforme. Ajá. Y en Esparta los bebés deformes los matan, los tiran a un barranco, un abismo. Entonces él dice, no. Los tiran a un abismo y después los matan. Sí. Ok. Voy a ir, le dicen, mira, anda a buscar la ambrosía porque la puede curar a tu hija. Mm. Y le dicen, mira, tenés hasta la luna llena porque aquí la ley es que se matan a todos estos niños y ya matamos al mío, al del vecino, al del frente. Y no es justo que el tuyo no. Ay, no es justo que el tuyo no. Yeah. Entonces, espérate, mientras que está el sensei pegándole al micrófono. Bienvenido, sensei. Ya. Hola, ya me saludaron. ¿Qué pasó? ¿Qué tal, hombre? ¿Qué hubo, Robertinho? Hola, ¿de qué están platicando, chicos? De un paquín de God of War que leyó Julius. Ah, ¿no era 300? No, pero el personaje es espartano. Sí, y partes del paquín parecen sacar de 300. Y sale Frank Miller ahí. No. Ahí sale... ¿Qué gritaba el bicho? No me acuerdo. This is Sparta. Sí. No, y este grita Kratos. Sí, hay algo que grita de Esparta, ya lo veo. El Kraken, ¿cómo era? Release the Kraken. No, aquí grita, mira, for the glory of Sparta. Y se va a la guerra a cortar cabezas. Yeah. Entonces, bueno, perdón, ya sale a buscar la ambrosía para salvar a su hija. Cambia la escena y está una reunión de los dioses del Olimpo. Uh-huh. Está el dios de la guerra, está Poseidón, está Hades. Así, se volvieron la ambrosía. Y ¿cómo se llama? Unos diseños que dan miedo. No sé si se parecen a los del juego. En el cual están diciendo, ok, este va a ser mi campeón. Yo hice que la niña naciera deforme. Uh-huh. Y cada uno de los dioses tienen su propio campeón. Y han hecho una apuesta a ver quién es el primero que logra conseguir la ambrosía, porque van a hacer que todos se enfrenten. Okay. Y todos estos campeones no saben que están que son parte de un juego de los dioses. Realmente. Ahí es donde Atena le pone las cuchillas en los brazos, esas con las cadenas. Okay. Este es el primero de como de 5 y no ha salido nada de las cuchillas aún en los brazos. Ah, okay. Ese es el de 300, como de Leonidas. ¿Viste? Es el mismo Leonidas. Puta, sí, ese era un dibujo de Leonidas. Espérate, ya vamos a buscar. Y ya vienen las figuritas de God of War. No. Mira, esos ponerlos en el blog, man. Yeah. Ahorita estamos activando el blog con más artículos. Pero de veras. El blog no, mejor el foro, qué pobrecito. Nada, que muera eso, amigo. Este es el dios de la guerra. La puta, Así sale igual en el juego. Así que la historia está interesante. El arte sí te tenés que acostumbrar a él un poquito. Si le gustó el juego, lo tienen que ir a leer. Se siente como desenfocado, ¿verdad? Quizás porque no limpiaron el lente. No, o sea, lo pintaron así. ¿No? ¿Cómo se llama? Me recuerda bastante al arte que ocupan en los... ¿Quién es esto de 30 días de oscuridad? 30 Days of Night. 30 Days of Night. ¿Cómo se llama? Templesmith. Templesmith. Sí. Si lo conocen, me lo saludan. Dígale que lo queremos entrevistar. Al estilo Brubaker. Una del dibujito Ticomán para que lo veas. ¿Y vos tenés esta figurita, Sensei? ¿O solo la estás huechando? No, pero están baratas. ¿Cuánto? Baratas. En paquete cuestan como $12. Y es de 12 pulgadas. Es el amigo de Galactus. De Galactus. Ahí para estar chido, bien detallado. Tiene una espada como Galactus. No, se está bien chido. Señoras y señores, continuamos entonces este episodio con 10 películas del fin del mundo en 10 minutos. ¡Tan, tan, tan! ¡Ey, sí! Es que celebrando que estamos vivos. Que no nos morimos. Que se equivocaron, que el sábado no pasó nada. Sí. Bueno, o no pasó nada, o simplemente somos tan hechos... O sea, no conocemos a nadie que se haya salvado. Entonces, por eso no nos hemos dado cuenta. Sí. No conocemos a nadie que se haya salvado o que no se haya salvado. ¿Cómo fue? O sea... Es que estamos viviendo en un pocket universe. Que se lo llevaron. Alguien que se lo hayan llevado, no sabemos de nadie. Ah. Porque todos los que conocemos son malditos. Ah, por eso el montón de tornados en Estados Unidos. Brito, no, ese es el primero que se va al chimbolero. No, chimbolero. Queremos, y me cae la risa que dice, que bueno, se va a llevar a este vergo gente y después van a quedar con tornados, terremotos, que no sé qué, un montón de desastres. Y no sé, bueno, ¿y dónde he estado viviendo los últimos 10 años? O sea, cualquier día pudo haber dicho. y bueno. Ok. Listo, adelante. Cuando ustedes digan. Di la primera y arrancamos con el Resident timer. Evil. Opa. De zombies. Este es el... Zombie Apocalypse. Este es Zombie Apocalypse, producido por los humanos. ¿Qué es esa serie? Realmente todavía no entiendo el por qué. O sea, tenés esta empresa. Sacar a la chica. No, pues sí, pero tenés esta empresa que desarrolla un virus, que no sé qué, que empieza a hacer un montón de ondas que vos decís, bueno, para empezar, ¿de dónde sacan el pisto para hacer tanta cosa? Yeah. Y segundo, ¿qué esperan ganar si están matando a todos sus clientes? ¿Los están haciendo zombies? ¿A quién putas le van a vender la medicina, el antídoto? Sí, claro. O sea, ¿cuál es el profit? ¿A dónde está? O sea, es que no tenían misión y visión bien definidas. No, no fueron a la maestría. Era ¿no? un problema de planeación estratégica. Sí, la ISO 9000 se quedó en 2000. Ajá, o sea, entonces... Pero bueno, una pero cosa, ¿la película te gustó o no? La primera muy buena, jamás sabremos de la siguiente. Segunda, vamos a hablar otro... 12 monitos, 12 monkeys. Eso no la he visto. Monkeys. No la he visto. No les dije de viaje en el tiempo que no la había visto. Sí, yo tampoco. Pero no la he visto. Así que habla. Dale, hable. Pero para eso tenemos al sensei. Roberto, esa la fuimos a ver a los Beethoven, ¿verdad? Es que por eso le dijeron Beethoven. Entonces la fue a ver. No, sí, buena película. En serio, Julio. No, mejor. Bueno, en la película, Bruce Willis está en un futuro distópico, postapocalíptico. Distópiquísimo. Donde quieren salvar el futuro, entonces han inventado una máquina del tiempo toda cholera. ¿Pero cuál es la razón de que se muere? Hubo un virus. ¿Verdad? Un virus fabricado por humanos. Que es por zombies. Por accidentes. No, suelta, no, y mata. Mata al, te dice, al 95% de la población. Pero y el resto quedado, está viviendo bajo la tierra. El resto es bajo la tierra porque está contaminado en la superficie. Entonces, y lo peor que el Bruce Willis falta. El spoiler del final. El spoiler no se lo puede decir. Para hablar mucho, mira. El siguiente, La Guerra de los Mundos, versión Tom Cruise. Ah, fíjate que esa me gustó mucho hasta la primera parte, hasta donde sale de la tierra los marcianos. O sea, esas escenas impresionantes cuando las autopistas las empiezan así a aventar como que son juguetes y o que... O sea, cuando sale, comienza la invasión en Brooklyn. O sea, cuando sale el loco 15 minutos. De Tim Robbins. No. Salen los marcianitos. No, o sea, antes de eso, cuando se ve que salen los trípodes de la tierra, que está Tom Cruise corriendo y que la Mara la están desintegrando a diestra y siniestra a la par de él y que llega a la casa todo cubierto de cenizas de Mara. De ahí para allá, ya cuando se separa del hijo y que se separa de una forma bien estúpida, que lo típico de que los hijos lo odian y que después la bicha con sus traumas de que puta mona, nos van a matar. Tenés razón, el principio vos sentís, nos vamos a morir y aquí ya... Se acabó también. Ey, no, Gico, ¿qué pasa? Mejor no caigo. Es un minuto. 2012. No, mierda. La ¡qué mierda de película! ¡Mierda! Es que mira, ¿quién es el chivo de la película? Es John Cusack. John Cusack, imagínate, de chivo de película de fin del mundo. Y eso que está él, su ex esposa y el nuevo esposo, que no sé qué, y todos, sí, vamos. Y el ex esposo, al nuevo esposo, puta, lo matan y nadie... 2012. Pega una lágrima, derrama una lágrima por encima de puta. O sea... No, que es mala, que súper exagerado. Spoiléemela, ¿cómo es que supuestamente podían salvar la Tierra? Porque estaba destruyendo. No la salvan. Lo que logran hacer es construir unas arcas metálicas, barcos gigantescos para salvar. Barcazonas. Sí, para salvar, que eran como 50.000 personas en era cada un vergo mar. Y al final. Pero todos millonarios, científicos, o sea. Para seguir en la misma, el día después de mañana, The Day After Tomorrow. Otra de Emmerich, el mismo tipo. Yo les dije que hablaban de Doctor Who. Vamos a hablar de eso también. El mismo tipo, mismo ronda de película, toda la mara le hace mierda. Porque hay escenas en que tienen que correr más rápido que el frío. Sí, hay que escapar del frío. Así, la ola de frío, ahí viene. Y se mete en un cuarto y se congela todo. O sea, los efectos especiales son chivos, pero la explicación de que eran unos torbellinos de frío que venían del subespacio, ¿no? De la alta atmósfera. No, que no eran cinco hiperhuracanes juntos. Hiperhuracanes. Ah, es que había un vergo de hiperhuracanes, pero por todo el hemisferio norte, pero por alguna razón terminaban en México. Ah, sí, en México, por Nuevo León. Y el calor de México no se puede con él. Entonces los gringos se pasaron de mojados, pero sí, al revés. Eso fue lo más interesante de la película, ver a todos los fulanos que no los querían en México, los querían sacar de regreso. Y es que bueno que tenemos este muro. ¿El muro? Ya, porque eso está políticamente incorrecto. Vaya. Waterworld. Oh, no. Fíjate que muchas Mara le hizo mierda, pero a mí me gustó. ¡No! A mí me gustó. Este es que... Aquí ya el mundo se acabó prácticamente porque se cubrió de agua todo. O sea, el mundo después de mañana, pero pasado mañana. O sea, ya se derritió el montón de hielo e inundó todo. Sí. Y supuestamente quedaba solo una islita. Con tierra y plantitas y árboles. Y que era la que andaban buscando. Y que todos andaban buscando. Que era la mítica Dryland. Hace de caso que es un Mad Max en el agua. Sí. ¿Por qué? Pero está más chivo, hablando de plantitas, está más chivo Wally. Fue interesante. Sí. Me gustó. El malo era chivazo. Era Dennis Hopper. Dennis Hopper. paloma mente, pues, buen el papel que hizo en esa película. Pero, come on, el héroe era puta. Kevin Costner, ya sin pelo. No, no, se metía al agua y salía con grandes entradas. Se le ve. No, fíjate que esa pudo haber sido la película de Aquaman. Igual de cacazo. Haciéndole honor al sensei, Wally. ¡Wally! Bueno, bueno. Esa es la única que salgo a este listado. Bueno, bueno. Ok, sí. Pues ya hablamos de esa, pues. Hemos hablado ya, pero buenísima. No, y mira, y al final no dijeron, puta, que por gusto fue esto, cuando hacen una toma de a la par de donde encontraron la plantita. O sea, como dos calles más allá, puta, un campo lleno de esas mismas plantas, pero así. No, sí, al final de la movie sale. De veras. No, pero es que acuérdate que esas plantas nacieron en lo que Wally andaba en el espacio y regresa. Germinan rápido. Sí, no, lo que pasa. Después es una gran plaga. Herbicida. Es que en esa versión, las plantas dominan el planeta Tierra. Ah. Sí, se comen a la gente. Dice que fue 10 minutos de películas malas, dice. Sí, ese fue 10 películas malas. No, pero ya llevamos una buena. Este es bueno, sí. Okay. Y 12 Monkeys también, ¿a ustedes les gusta? 12 Monkeys, bueno, ah, vamos, sí, a verla. Lo mucho que las discutimos. Que estamos ganando tiempo. Ahí está. Gracias. Soy leyenda. Uy, soy conejo, soy conejo. ¿Sabes qué? El problema que tuvo fue el que le hicieron el cambio al final. ¿El final? Will Smith. Ajá, sí. Que como que muy no le gustó a la madre esa, entonces le hicieron ese cambio que al final no tuvo nada de sentido. O sea, porque durante toda la película vos ves de que los vampiros estos, o zombies, lo que sea, uh-huh, habían estado que le tendieron una trampa al, uh-huh, Will Smith, que no sé qué, que lo están atacando para rescatar a la que él tenía así como sujeto de prueba. O sea, como que había inteligencia, como que sí tenían eso. Entonces al final como que ignoraron totalmente eso y se sacrificó inútilmente, por cierto, porque no tenía por qué haberse quedado a estallar una granada ahí. Y hicieron el típico final Hollywood, pues. Entonces eso afectó bastante. Y fíjate que arruinaron la original, que era el Omega Man, ¿mm?, con Heston. Charlton Heston. Que es un final triste, parecido, uh-huh, pero se nota que se sacrificó por algo que valió la pena, que era un grupo de niños al que les dona su sangre. Uh-huh. Y más sentido. Y la última, la única donde sí se acaba el mundo, ajá, guerra en el planeta de los simios. Uy. Esa es la segunda. ¿Esa es la cuarta? No, estoy hablando de la segunda, entonces no es guerra, es... La segunda de los planetas. Planeta de los simios. Batalla del planeta, ¿cómo es? O debajo. Bajo el planeta de los simios. Bajo el planeta de los simios. ¿Dónde? Que es la bomba atómica. Ajá. Encuentra una comunidad de humanos viviendo bajo tierra. Que todos son pelones, pero usan máscaras. Pero todos quemados. Así entonces se quitan las máscaras y se da cuenta que es porque todos están quemados de la piel por la radiación. Y uno de ellos es Víctor Bono, o sea, el King Tut. De veras. King Tut, sí, de la serie Batman. Ajá. Pero ya bien viejito, entonces. Y lo más yuca. Ni lo maquillaron, ¿no? Ellos tienen una religión y adoran a una bomba atómica, la última que tienen, como eso Dios. Da miedo, esa miedo. Y ahora el sacramento, bajemos el switch. Plájata. Pero al final explota así por no, se les cae o algo así. No, porque entran los simios, los logran invadir y al final uno de los humanos la activa y se muere el planeta. O sea, acaba todo hasta los simios. Que no la activa ¿no? Ya se acabó el tiempo. Se acabaron 10 minutos. En minutos. Ahí fueron, señoras y señores, 10 películas del fin del mundo, o como dicen ahí en el foro, 10 películas malas en 10 minutos. Solo hubo un par de buenas. 8 películas malas y Wally y 12 Monkeys. Sí, exactamente, en 10 minutos. Señoras y señores, vamos a continuar entonces. Por cierto, si les gusta esta sección, así mándenos, envíenos temas, sugerencias para temas. Sugieran. Sí. Ya ven que escogemos malos temas porque ustedes no nos ayudan. 10 minutos de puras mierdas, dice Golden, bárbaro. Señoras y señores, continuamos entonces este episodio con un... El trivia de la semana. Llenando su cabeza de basura. A ver, Julio, llena nuestra cabeza de basura. Ok. Todos sabemos que Stan Lee hizo un cameo en la película de Thor. Un camello. Sí. Camello. Mm. Con dos horas. Algunos sabemos también que J.M.S. Straczynski, Stravidarius, que relanzó exitosamente hace 2 años la serie de Thor en Marvel, hace un cameo también porque es el primero que trata de levantar el martillo. Uh-huh. Ah, ok. Y después, ese es. Ese viejo chuco. Sí, y después sale en el background cuando Stan Lee está mamarrando el... Está mamarrando. Ah, mamarrando el cabello. ¿Con qué lo amarró? Cuando jale con el con la troca. Le voy a echar lubricante para que se vea. Cuando sale con la troca que trata de jalar al martillo, está en el fondo, ahí a la orilla del cráter. Okay. Aparece. Y no es el que le pregunta a Thor, hey, ¿qué onda? ¿A dónde fue que cayó el satélite? No, a él le grita cuando está tratando de, de sacar el martillo, Straczynski le gritan, hey, it's grounded. Está sujeto a tierra, no se puede levantar. Hace polo tierra. Y ese es el título de la miniserie que estaba escribiendo para Superman con DC. Grounded. Ah, Grounded. Ah. Que Superman no vuela y anda caminando por todo Estados Unidos. ¿Cómo le permitieron poner eso en una película de la Marvel? Además de eso sale Walt Simonson. Sí. El que hizo famoso a Thor, que destacado en los 80. Ah, la Louis Simonson. Sale al final en el banquete en Asgard y sale sentado. Ah, no, el que estaba hablando con Volstagg. Sí, está entre Volstagg y la Sif. Ah, y sale también la esposa, como dice el sensei, Luis. Pero ella sale de espalda. No se le ve la cara porque está en el banquete y está también Ralph Macchio, que no es el del Karate Kid, es el editor, de Marvel. Que también están, pero dicen que los disfrazaron full vikingo, hasta los zapatillos de cuero, cuerito amarrado. Pero salen, también salen de espalda. Cascos con cachos y todo eso. Next. Hey, y hablando de cameo, ¿ya saben lo que pasó? Si no es spoiler, contalo. ¿El de Stan Lee y Spider-Man? No, ese estaba cagado. No, el de X-Men First Class. Que no pudo salir. No vayan al sitio comicbookmovie.com porque los idiotas, de hecho, eran polémica ahí en el sitio, pusieron como noticia el cameo. O sea, sí salió entonces. Sí va a salir. Yo tenía entendido que no iba a salir. ¿Y cómo? Sí va a salir. Ah, ok. Así que no vayan al sitio. O sea, el problema es que te lo cuentan todo, absolutamente. Yeah. Absolutamente todo. Y ahorita estoy viendo la hoja principal y ahí se mira. Se mira Stan Lee. No, Stan Lee no. All right. Next. Bueno, ahí que quede. Señoras y señores, okay. Vamos a hablar rápidamente porque... ¡Ay! Puta, ¿qué pasó? ¿Qué te pasó, sensei? Me están asustando a los niños. Ah. ¿Y qué hacen de pie a comedia? El efecto que tienen los niños en el sensei es así como... ¿Cómo? ¿Que están viendo The Ring o qué? Perturbador. Se vistieron de The Ring. Sí, que acaban de salir del shower, ¿verdad? Con el pelo así todo para enfrente. Señoras y señores, continuamos entonces este episodio con el final de la serie de Smallville, un mini review, pero súper bien y porfa, porque ya estamos súper retrasados. Nadie está retrasado. Vos invitaste a cosas que no había que invitar. Sí, no hemos hecho ese segmento todavía. Dale. No hemos hecho ni la carnita, ya vamos a la hora. Miren, se terminó Smallville y se terminó de verdad. Bye. Se acabó, gracias. 10 años. ¿Se puso el puto traje o no se puso el puto traje? Sí, se lo puso en los últimos 3 minutos. Es que eso es el punto de toda la serie que ya habían dicho antes, de que así iba a acabar. El traje se lo regalaron un año anterior y lo tenía guardadito. Finalmente se lo puso. Se lo hizo. Y puso así el polvo y las polillas. Y se lo puso después que aprendió a volar. Aprendió a volar finalmente. Vale, sí. Ok. El malo de la película fue Darkseid. Ya había salido a la mitad de la temporada, pero solo un episodio, dos. Hoy vuelve a salir con más fuerza. Sale el diseño original de Darkseid, pero sale siempre en sombras. ¿Con la faldita? No, le enfocan más que todo. Sale la cara y el casquito ese de forma de... O sea, la cara de piedra y el de ensaladero. De ensalada. De poncho. De ponchera con ventana. Ajá. Punch bowl con ventana. Ey, de eso me voy a disfrazar este año. Le voy a dejar sin ensaladera a mi mamá, pero... Pero el problema es... Sufren los... Mamá, me voy a llevar esto. Lo de siempre de Smallville. Sale el malo poquito porque el efecto especial era muy caro. Se lo echan en 3 Entonces, minutos. Aparece el Lionel Luthor. Uh-huh. Que no me pregunten de dónde salió porque yo pensé que estaba muerto. Espérate, ¿y Lex Luthor es el mismo chavo? ¿Por qué se había ido? Se fue. El actor se fue y mataron al personaje en una explosión de carro. ¿Mataron al Lex Luthor? Sí, lo habían matado hace como 3 temporadas. Lo dejaron matar. En las últimas 2 temporadas te comenzaron a decir que Lex había tratado de ser duplicados genéticos suyos para tener órganos, donador de órganos. Mm. Y tenía un montón de versiones, todas imperfectas. Y en este episodio, en este último, te dicen que el Tata lo que hizo es comenzó a hacer un Frankenstein. Comenzó a cortar todos los pedazos de los clones que están bien y ya tenía armado un Lex completo. Un de Lego, pero le faltaba corazón. Como vos. Como el mago Dios. Entonces, llamo a los ositos cariñositos. Oh my God. Entonces, le creció 2 veces el corazón en ese momento. Llamaron al Grinch. Llama a la fulana que quedó a cargo de la mansión de los Luthor, que era la Tess. ¿Qué se llamaba? Tess Marker, la señorita Tess Marker. No sé qué. Hace una temporada era la mala. Uh-huh. Y hoy es la encargada de la Watchtower. Ya es amiga de los héroes. Uh-huh. Es la ayudante. What the fuck? Okay. Y resulta que ella es hija de Papa Luthor. Es media hermana del ex. Es ilegítima. Entonces llega Lionel, la llama. Y la idea es que le quiere cortar el corazón para ponérselo al ex. Ajá. O sea, a ella. Quitárselo el corazón de ella. Porque para eso la quería. Ajá. Okay. Así que en ese momento dice, no me voy a dejar. Tipo sangre también. Okay. Sí. No me dejo, escapa, aparece entonces Darkseid y le dice, te propongo algo, haré eso. Ah, o sea, Darkseid también estaba queriendo revivir Lex Luthor. No. Darkseid aparece porque él estaba buscando un host. No puede aparecer, no puede andar en la Tierra en su forma original. Okay. Entonces tiene que ocupar el cuerpo de un humano. Lo dijeron hace 10 episodios, como esta temporada no la vi. Okay. Así que le dice a Lionel, tú eres un host ideal para mí porque tienes la maldad igual que la oscuridad que yo promulgo y que no sé qué. Así que... Así le dijo. Sí, sí. Y no sé qué. Mierda. Así que, ¿qué es lo que quieres? Yo quiero que él viva, es lo que más quiero en mi vida. Ok, te cedo tu deseo y me das tu alma. Entonces le arranca el corazón al papá. Y se ve así, tipo... Sí, se le ve que le quita el corazón, eso sí. Ok. No se ve cuando se lo pone Alex, pero al siguiente... escena, ya sale Lionel que va a atacar a Clark en la finca, en la granja, en el granjero triple titanio que ha aguantado todas las peleas de superhéroes que se le pueden ocurrir y está de pie. Okay. En ese momento hacen la que debería ser la mejor pelea de los toda 10 la serie. Pinches años. Solo 10 años. Lo único que hace es, le pega una vez Papa Luthor, sale volando Clark. Ahí se da cuenta que puede volar porque se queda flotando. Hace un recordatorio en ese momento de los 10 años. Hace un flashback y te comienzan a sacar escenas desde que comenzó en high school, que salía el negrito, con un montón de enemigos que peleó, los superhéroes de la Justice League. No te voy a negar que fue emotivo ver ese flashback de un montón de cosas que ha pasado. Entonces ya, cuando termina el flashback, dice, sí, no me he caído, estoy flotando. Ya puedo volar, qué galán. No. Entonces sale volando. Qué galán. Sí. Sí dijo, qué galán. Qué galán. Qué galán. Los subtítulos, qué galán. No. How galán. No, mira, dicen que el libreto original decía, ay, qué galán soy, pero... Qué galán. Hasta se le fue el asma. Okay. Bueno, pues sí, dijo, ¿puedo volar, vergón? ¿Me pongo entonces, el traje? O ya no, tenía el traje. Entonces dijo, ¿y puedo volar? Sale disparado contra Lionel y lo mata. Y eso es toda la pelea. Lo golpea fuerte. Bueno, es lo que hace Superman. Se va volando al polo norte, norte, a la fortaleza. Se pone el trajecito. Hace las paces con su tata, con el otro Kal-El, Jor-El, porque le había dicho ya no te voy a hablar, se había peleado con él. Con Jor-El. Y regresa entonces a Metrópolis, porque la otra plan de Darkseid es que había traído a Apocalypse al planeta completo, que iba a chocar contra la Tierra y estaba más cerca que la Luna. Temblaba un poquito en la Tierra, es todo. Oh, no es nada 2012. Y parte decían de que el motivo es que había mucha oscuridad en los corazones de los humanos. Que eso atraía al planeta. Entonces que necesitaban un símbolo, algo que les diera optimismo y esperanza. Entonces ponen la música de John Williams de la película. Chan, chan, chan, chan, igualito como tú dijiste. vuela Superman con un efecto especial bien malo. Uh-huh. De lejos lo sacan siempre. Uh-huh. Para no, todo pixeleado. Para evitar el pixeleado. Vuela sobre el gran público que está en las calles una vez. Uh-huh. Y después sale disparado contra el planeta. Y la madre dice, es un pájaro. Entonces, no dicen nada. Simplemente dejan de gritar desesperados. Y él da la impresión que empuja el planeta. Uh-huh. Y el planeta se va volando de regreso solito. That was tough. Y eso fue todo. O sea, no se ve que lo empujas. Tú tenés que leer entre líneas o entre filminas que lo empujó. Entre filminas. ¿Con qué presentación de PowerPoint? Y ahora... Y se fue el planeta. Bien. Sí. ¿Qué? Malo, cholero. O sea, si hubiera visto así empujando a otro mundo. Así. Ajá, no. Nada. Pero eso. Parado de cabeza en otro planeta. empujando. Hasta yo lo hubiera podido hacer mejor. O sea, poner la cámara de lado. Vaya, hacer pechadas, cabrón. O sea, that's it. Sí, va. Mira, mejor hablen de cosas chivas. El final... No, hay un par de... Ya hablamos de 10 películas malas. Hoy es una serie mala. Todo mal. Oye, pero está bien galán. Ahí sale la idea, bueno. El episodio es de 2 horas. La primera hora dedican a decidirse al si flashback. Se va a casar o no con la Lois. Porque están comprometidos desde hace meses. Yeah. O sea que hubiera ocupado un poquito más de eso para la pelea, digamos. Entonces le dije, ella le dice, mira, ya no me voy a casar con vos porque tú necesitas dedicar tu tiempo a salvar el mundo y yo voy a hacer una distracción. Ah, o sea, ya sabe ella que es... Sí, ya sabe que es Holy super. Fuck, ok. Ahí se le cambiaron. Chupamate. Espérate, es lo interesante al final. Le da un beso y le hace olvidar. Entonces, se van a casar. Le pega en la cabeza. Después él dice, pues, no me caso yo tampoco. Y después no me caso. Entonces llegan a la capilla, están sus amigos, van a comenzar a casarlos y los va a casar. Y del lado del novio está Batman, Flecha Verde, Flash. Y en ese momento que se van a casar, aparece alguien y rompe la capilla y obliga a pelear a... Hubieran hecho la misa en la iglesia, en la granja, se aguanta de todo. Entonces, pero no se logran casar. Después ya comienza el despije con Darcy, que es la segunda parte, y que entonces ya no es la historia sentimental, sino que es Clark que se pelea con su tata, Jor-El, y se pelea con el recuerdo de su papá Kent. Puta. Que sale de invitado también, el recuerdo. El flashback se pelea. Sí, se pelea. Entonces él dice, yo no soy ni de aquí ni de allá, no soy de ningún lado. No soy de aquí ni de allá. Y después... Alberto Cortés. Entonces, hasta que se congracia con ambos, es que ya puede volar y se pone... Hacen trízamas y todo. Y te dicen, 7 años después... Ok. Después que ya ocupa el traje, que y se hizo... Y a Tom Welling igualito como está. Entonces, ves... A Clark Kent con los famosos anteojos gruesos negros en el Daily Planet. Ves con que está con Lois. No se han casado, sino que le dice, hey, está cerca ya de la hora de la boda. Se vinieron a casar 7 años después. Vamos a poder dejar de fingir que no sabes que no tenemos una relación entre ambos. Uh-huh. O sea, han pasado 7 años como que yo no sé, no sé quién es Superman. Ajá, no sé quién es Superman y yo estoy enamorada de Superman, no de mi compañero. Entonces comenzaron a hacer que pegara a la continuidad de los Paquines, a la fuerza. Okay. Te sale Jimmy Olsen, el hermano menor del Jimmy Olsen que salió antes. Eso fue lo más estúpido, porque el Jimmy Olsen original se muere. Resulta que él tenía un Jimmy Olsen. O sea, tenía un hermanito que se llamaba Jimmy también. Y que lo presentan en el velorio, ¿verdad? En el entierro. Entonces aparece que hoy es el fotógrafo que trabaja ahí. ¿Y el mismo actor o es otro chico? No, es otro actor. Aparece el Perry White, que es el editor. Perry Ellis. Ah, sí, bueno. Y lo otro que te sale es la Chloe, que le está leyendo un paquín a su hijito de 7 años. Sí, ya con Flecha Verde. No sale Oliver Queen, pero el niño, entre sus juguetes, tiene un arco y flecha de juguete ahí a la par de la cama. Entonces eso te dice... Bastante. Te lo dice bastante. No todo, ¿verdad? Pero no aparece señas de Oliver en ese apartamento. Así que... Finalmente se terminó, gracias a Dios. No me arrepiento no haber visto la última temporada. Pudieron haber recordado tal vez los últimos 5 años de continuidad y poner este episodio allá por el 2005 y hubiera sido mejor serie. No, el episodio no me gustó. Si la pelea, lo bueno que estabas esperando, un golpe le da y después él no se ve que empuja el planeta. Bueno, tenemos dos cosas más que hablar, así que yo me voy a saltar a otra porque no sé ni puta de eso. Así que vamos a hablar de Doctor Who, la serie 6, ¿cómo va? Dejemos, Mara, públicamente. Es que son un puño de temas. Sí, sí, el final del miren, evento ya, lo vamos a revisar la otra semana. Comentaron este Linterna Verde, la última. No he querido ver más, fíjate. No he visto ya extra se acerca. De Linterna Verde. Oh, sí. Chica, no, esa película va a ser mejor que Thor. Ah, ¿ah? Va a ser sí. mejor que Thor. No, hombre. No. Que Anthony también. All right. Señoras y señores, Doctor Who, serie 6. Vamos a llegar nada más hasta el episodio 4 porque yo todavía no he terminado. Ya no nos alcanza el tiempo para el 5. Exacto. Y tenemos que recibir llamadas de toda la gente. Todos los que están haciendo fill en Skype, fíjate. Sí. Y que a alguien se le ocurrió, fíjate. ¿Quién abrió la boca? Ella no tiene nada de tiempo, pues. Doctor Who. Y menos mal que no estaba el que interrumpe. Imagínate si estuviera. Puta. Estaríamos hablando del box office. ¿No? Empezó súper bien. ¿Quién? ¿Doctor Who? ¿Doctor el Who? Episodio, ¿o este episodio? No. ¿Te referís al primer episodio? Ah. El primer, segundo. El primer, segundo episodio. ¿Cómo? El primero, el segundo y el cuarto episodio han sido sí. para mí buenísimos. A ver, el primero aparece con que matan al doctor, así hablan. Exactamente. Wow. Y la mar ahorita. ¡Ah! Wow. Wow. Pero es que te ponen como que te ponen todos los elementos que durante la serie van a ser como que se van a tener que ir resolviendo o por lo menos te van a empezar a tener que decir toda la cosa, porque eso de que si la chica está embarazada o no, eso el doctor lo ha dejado friqueado porque uh-huh. ni al tarde sabe. Sí. Y todos los episodios solo le pasa revisando la panza. A cada rato. Bien pervertido raro. El doctor. Pasa como media hora viendo el monitor. Sí, no, sí, embarazada. No, sí, no. La ultrasonografía a distancia. Ultrasonografía Schrödinger. Así, un gato. Schrödinger. Va a dar a luz y un gato. Está embarazada y no embarazada al mismo tiempo. El episodio de Nixon, muy bueno. La zafada para matar a los aliens me gustó. Buenísima. Fíjate que muy inteligente, pero en contra de lo en que contra del carácter del doctor, porque ahí básicamente dijo genocidio. O sea, la raza humana van a matar a todos los de esta otra raza que vean, nomás los vean. Y típicamente el doctor ha sido bien pacifista. Los voy a rescatar y los voy a llevar a otro planeta para que vivan y lo que quieran. Pero en este caso no, en este caso fue como que, bueno, ustedes solitos se van a tener que sentenciar a muerte. Uh-huh. Pero lo que pasa es que esos cabrones se acabaron en todo el universo. ¿A todo el universo? Ah. Sí, ellos son los de la cracks en la... No son los del crack. No, bueno, son The Silence. The Silence. La temporada anterior están The Silence Will Fall, que no sé qué. Entonces, supuestamente te están vendiendo de que estos, como se llaman The Silence, que cuando la Mara antes decía The Silence Will Fall, están hablando de esta raza. No, pero no The Silence Will Fall quiere decir que el doctor iba a hacer que ellos mataran a The Silence. Eso quiere decir que va a desencadenar a saber qué puto serie de eventos que van a llevar al fin del pero fíjate, universo. Fíjate que para mí algo ahí no cuadra. De que ahí te están diciendo de que ellos no necesitan realmente desarrollar su propia tecnología porque simplemente le ordenaban a la raza humana que, vaya, inventen una nave espacial porque necesitamos esta tecnología. Entonces la Mara inventaba eso y ellos simplemente se aprovechaban de eso. Lo interesante es entonces, ¿cómo le hicieron para hacer un TARDIS duplicado? ¿Cómo le hicieron para... Duplicado, TARDIS. A donde tenían a la Amy. Ese era un tipo TARDIS. Y es el mismo TARDIS, entre comillas, que salió en de la temporada anterior, donde estaba un gordito. ¿Cuál Amy? ¿La Amy cuando la tenían a dónde? En el segundo episodio. En la segunda parte. Ah, en la segunda parte, al final, la van a rescatar a ella. Aparece el doctor en el TARDIS, adentro de este volado, que era un TARDIS chafa, así como duplicado. Vais. No me acuerdo. Y le da pataditas. Sí. Sí, ya la voy a ver otra vez. Entonces, o sea, ¿de dónde salió toda esta tecnología? ¿De dónde salió que...? Ahí incluso hacen un flashback de que está el episodio este de los vampiros de Venecia. Uh-huh. Que esta es otra raza alien que dijo, no, nosotros venimos huyendo de los Silent. Porque cayeron en nuestro planeta. Entonces, también, ¿cómo le hicieron para llegar a ese planeta? Uh-huh. Sí, o sea, realmente, si no tenían tecnología, O si tienen y están esparcidos en otros lados, o se pegaron de alguien más, o qué. Están huyendo de los Silence y se vienen a este planeta que está infestado de Silence. Sí, cabal. Pendejos. Cabal. Entonces, ¿qué onda? ¿Qué pasa ahí? Y de ahí la niña que también, ¿de dónde salió? Porque tenían hasta la Amy que se la llevaron. Como que era, bueno, Time Lord. La ella niña también es la que anda en el disfraz de astronauta. En el traje, y que en los últimos minutos sale que se regenera como Time Lord. Como Time Lord, cabal. Y que Amy está viendo, ve visiones, y ya lo mostré en varios episodios, de que hay una ventanita en una puerta donde hay una mujer. Ajá. Que quién es, no la han identificado. Ese viene con un parche. Sí. Bueno. Se ha de estar soñando, no sé qué, y le cierra la puerta. Y ya que dice el sensei de miedo, cada vez que veían a los aliens y que se marcaban en la piel, eso me dio miedo. Cuando sí, de repente... Pero se marcan la cara y no sé cómo le hacían. No sé para qué les... tenían como 10 marcas más y vos decías, damn. Vieron un vergo. Pero, aunque el primer episodio me pareció muy lento, eso de que veían a los aliens y nunca gritaban nada. Nunca, ¡mira un alien! Sino que siempre se daban la vuelta para hacer algo en vez de llamar. Yo no le vi sentido a que se marcaran la cara, porque entonces, ¿cómo ibas a saber que...? No, tenés razón. O también, eso que, te das la vuelta, un alien, me voy a marcar. Y después, te olvidas. Te vuelves a... otro alien. O sea, puede ser el mismo alien 10 veces. Sí. Me gustó el inicio de la segunda parte. Ajá. Que es, sin planteártelo, estás viendo que están cazando a toda la mara, lo están matando. Ya lo sé, claro. Y al doctor lo están encerrando en un cuartito de ladrillo negros. Que era la sustancia más densa del universo, que aquí hay... Que hay montones en la Tierra. Es que fueron a romper el monolito de 2001 y con eso hicieron la pared. De la luna vinieron. Yeah. Bueno, está bien. Me gustó el cuarto episodio. Estuvo buenísimo. Buenísimo. En el que sacan al TARDIS. Y lo implantan y lo ponen en un cuerpo de una chera. Sí, bueno. Ese parecía fanfiction de eso de que... que ya sentía que iban a coger... el TARDIS y el doctor. Es que se llamaba el episodio La esposa del doctor. Sí, imagínate. Interesante. Sí. No, y pues, a mí me super llegó cuando la chava le dice My Thief. O sea, y que después ella, ¿no? Tú robaste un TARDIS, yo robé un Time Lord. Ajá, sí, ajá. Y dice, no, si yo te robé, si la puerta está abierta. Claro que está abierta. Qué raro, o sea. Eso estuvo un... Pero sí, todos esos momentos. Un retoque. Y cuando le decía, bueno, ¿y cómo te llamas? 900 años, al fin me preguntas el nombre. Pero no le dice, ¿verdad? Le dice que se llama Sexy. Sexy, cierto. Y dice, porque el tipo le decía, come on, you sexy thing, que no sé qué. Y, buenísimo. Bueno, cuando está la otra entidad de asteroide que toma control del TARDIS y anda siguiendo a los fulanos en el corredor, hay unas partes que son yucas. Sí, cuando sale el Rory, que ha pasado ahí 100 años o 9 años, no sé cuánto. Sí, un vergo de años. Que ya está así todo barbudo y que hasta odia a la Amy. Y después que encuentra el esqueleto. No, bien chido. Súper bien hecho. Para variar, matan al Rory. Ya llevan 4 episodios que lo matan. Pero sí. ¿Y el tercero de qué fue? ¿Acordamos? El tercero no fue muy memorable. ¿Cuál fue? Fue el de los piratas, del punto negro. Este divertida. Está buena. Mira, pero no tan buena como sí, no, tener esa bien de relleno, pero el final me gustó, que es los piratas en el espacio. Parecía mala película de directo a televisión. Yo sentía que, estos piratas del siglo XVII, XVIII... con una nave espacial, el primer planeta que llega, la mierda. Bueno, interesante. Pero ha estado buena. Miren, chequen la que está. Nice la serie. Ahora, un comentario que vos hiciste, de que están sacando lo de la Amy, lo están desarrollando, que van a sacar un pedacito en cada episodio hasta el final. Acordate que el año pasado anunciaron de que esta temporada la iban a partir en dos partes. Y que iban no, a pues tener es un arco, es lo jodido, ese un arco hasta el episodio 6, que es el de esta semana. Que es el de esta semana o 7, no me acuerdo, ahí, porque generalmente son de 13. Esperar 3 meses para ver el otro. Para ver el otro, pero hasta supuestamente, septiembre. Esta historia del embarazo de la Amy, de las visiones que ella ve y de la niña, lo deberían, por lo menos de esas cosas, dos de esas. Algo deberían desarrollar. Deberían de definir y resolver. En el próximo episodio. En este o a lo mucho en el de la siguiente semana, en el séptimo. Si es que hay séptimo. Si es que hay séptimo ahorita, si no es hasta septiembre. Ah. Sí, no, no. Hay un séptimo. El séptimo va a ser hoy en junio. Sí. Entonces, qué bueno, sí, porque tiene que terminar. Sí, porque en este no sé de qué lo. No es parte de la continuidad de este. No, y solamente adelantando, ¿sabes qué me llegó este último episodio? Omar no lo ha visto. No, yo sé. Pero porque hay muchas cosas así sutiles que hasta en una segunda vista entendés que puede estar conectando todos los demás episodios. Pero aparentemente no aparece, es como una standalone, una historia así. Ajá, independiente. Sí, independiente. Como la de los piratas, y no, puchi. Pero y no puede ser independiente porque doble, ¿no? O sea, están quemando un montón de cartuchos. Entonces te digo que va a estar buenísimo el siguiente. Ojalá, porque primera parte estuvo así como un poquito floja, digamos. No digamos más. Un poquito lentilla, digamos. Bueno, veremos. Y ahora sí, señoras y señores, vamos entonces a lo que ustedes han estado esperando. Las llamadas de la gente. No. Vamos a hablar acerca de... La idea de Omar. ¡De mí! La carnita. Y no de los rollos de carne del sensei. Sí, cabrón. El tuche. Así es, señoras y señores, en este episodio dijimos que íbamos a hablar acerca de The World God Only Knows. Y se ha llegado el momento. Tico Man, ¿qué onda con The God, The World God Only Knows? No puedo hablar de eso porque solo Dios sabe. Este es un anime, bueno, una serie, manga, que, a la cual le han hecho un par de años, que ha sido creada por Tamiki Wakaki. Tamiki Wakaki. Tamiki Wakaki. Esta serie, como serie, empezó el 2008 en Weekly Shonen Sunday. Ya antes, en el 2007 y por finales del 2007, había tenido un especial, un one shot, ¿verdad? Que en el cual se basaron para ya desarrollarlo, para hacerlo como una serie completa. Entonces, esta serie gira alrededor de un chamaco que se llama Katsuragi Keima, que este es un super fan de juegos de video de conquista, que en Japón, o sea, no hay un equivalente a esos juegos. Así estadounidense o europeo, sino que es un fenómeno bien japonés, que son juegos de básicamente de conquistar cheras. Hay varios subgéneros, hay de conquistar cheros, hay juegos más porno, así, pero bueno, la cosa es que estos les dicen los galgues o gal games. Entonces, gal de cheras. Ajá. Entonces, señoritas. Este chamaco solo es vive jugando eso. Él es obsesivo, que siempre anda con su PFP. O sea, no es un PSP, sino que un PFP. Con F. Él es famoso en su escuela, que es el otaku. O sea, el nerdo más nerdo. Ah, ese es el galán. Ese es el galán de los nerdos. No, este es el más friki, el más geek, digamos. Y se le conoce por el apodo de Otamega, que es como una fusión de Otaku y Megane. Otaku de nerdo y Megane de lentes. La palabra japonesa de lentes. Entonces, el nerdo de los lentes. Usted siempre pasa así jugando. A media clase, los maestros no saben qué puta hacer con él porque siempre le dicen, puta, ahí deja ese juego. Y él ni les hace caso, o a veces pasa con uno de sus lentes de realidad virtual. O sea que ni le presta atención a la clase, pero nunca lo pueden hacer dejar que juegue porque él siempre saca las mayores notas. Entonces ya ahí en el manga aparecía un como flashback de uno de los profesores diciéndole, mira, ¿cómo quieres aprender si solo pasaba estos juegos? Ah, ok, sí. O sea que si yo saco buenas notas, puedo jugar en clase. Puta, y después de eso solo 100, y después sale que en uno de esos episodios, por hacer otras mierdas, sacó un 99. ¡Puta! Y el profesor que le puso el 99, así hasta enmarcó el examen y todo, y andaba bien feliz, ¿verdad? ¡Puta! Sí, todo happy. Por eso mismo, entonces, así. Happy. Entonces, a pesar de que este chavo no es popular en la escuela, él es bien famoso en internet por su sobrenombre del Dios de las Conquistas, porque él tiene hasta su sitio web y todo lo demás. donde él hace los reviews y habla así de todos los juegos que están saliendo, y él los puede acabar antes que cualquiera. O sea, sale el juego y viene y raya los dos días, ya los, bueno, al ratito ya los tiene acabados, ya le sacó todos los secretos y todo, y eso lo postea en su sitio. Entonces la Mara ocupa su sitio como biblia, pues como referencia máxima de todos estos juegos. Casi, o sea, sale que su correo siempre así hay preguntas. Hey, mira, ¿qué quedo con tal juego? Que no sé qué, que dame tips. Entonces él responde a la Mara, lo postea en su sitio. Y eso hasta lo consultan las compañías que producen los juegos estos. O sea que es un gran chivazo. Entonces, en una de esas, recibe un correo y le dice: mira, tengo un reto para vos. Está una conquista palomísima que a ver si te interesa. Entonces, él le responde y dice: sí, hombre, dámelo, acepto. Entonces, la onda es que cuando acepta, de repente, pum, sale una luz y sale una chica que es, se llama Elucia de Lut Ima, que le dicen Elsie de apodo. Esta chava es un demonio del infierno. Ah, mi modo que del cielo. Es una demonita. Ah, bueno. Ah, bien bonita. Sí, sí, sí. Bueno, sí. Y esta chavita es una demonio que es parte de los escuadrones de espíritus, o Spirit Squad, les dicen ahí en el infierno, que son como grupos de cazadores de espíritus que se han escapado del infierno. Entonces, sucede que estos espíritus que se escapan del infierno llegan a la Tierra y se, como medio como que posesionan a diferentes personas. Hasta ahorita, los que han encontrado que están así poseídos, todas han sido chicas. Así más o menos de la edad del tipo este. Entonces, ¿Qué coincidencia? Entonces, caramba, qué coincidencia. Entonces, lo que pasa es de que se meten a las grietas del ¿a cuál? A los orificios. No, a las grietas del corazón, ¿verdad? Así, o sea, las chavas tienen algún tipo de incertidumbre, problema o trauma o algo así. Entonces, sí, ahí. Yo ya te iba a decir, eso se arregla con un corcho, entonces, un tapón. Con uno de esos para destapar caños. Entonces, están así en eso, ocupan esos espacios para poseer a las chicas y ahí cobran fuerza, o sea, agarran fuerza de todos esos temores e incertidumbres. Y supuestamente, si se dejan ahí, pues ya pueden llegar a afectar el comportamiento de la persona, poseerlos completamente. Y usualmente, como poseen a chicas, a mujeres, si esas mujeres tienen un hijo, entonces pueden entrar el alma, el cuerpo de ese hijo y ya nacer en este mundo. Entonces, por eso es que necesitan a alguien que rellena esos espacios en la mujer. Okay. Hey, pero este manga es todo público, ya te estás yendo por de los otros aquellos. Es todo público, no es así relleno explícito. Lo que pasa es que vale, que quieren rellenarlo con amor, el corazón de las chicas, no sean mal pensados. Eso mismo, vos lo has dicho. Lo que pasa es que tiene que ayudarlos a superar cualquier incertidumbre o trauma que tengan. Entonces, muchos de estos involucra, por lo menos para este Keima, usar todo su conocimiento para estos juegos, de conquistar chicas, aplicarlos al mundo real para conquistar chicas reales. Entonces, el humor de la serie, porque esta es una serie bastante humorística, el humor de esta serie es ver cómo le resulta o no le resulta, o a veces, porque el tipo este siente un desprecio por el mundo real. O sea, es así como que él está feliz en su mundo de videojuegos. Y entonces muchas veces dicen, puta, no, que el mundo real tiene todas estas desventajas con respecto a este mundo, que bla, bla, que no sé qué, así, eso pasa rezongando. Y cuando averigua de que tiene que conquistar chicas reales, él se opone. Pero lo obligan. O sea, cuando él accedió a hacer esta conquista, le pusieron un collar que está ligado a un collar que también tiene la Elsie. Y si él no realiza las capturas, entonces el collar va a explotar y lo va a descabezar. Y se va a morir también la demonio. O sea, están ligados. Si ella se muere, también él se muere. Entonces, ni modo, él le toca. Así que a darle. Entonces, han salido varias chicas así de la escuela y de la ciudad en que viven, en donde la Elsie tiene un subdetector, un como adorno tipo calavera, que, así en la cabeza, que cuando hay un espíritu de estos escapados del infierno, así hace la alarma. Entonces dice, ah, esto, tal chica es la siguiente víctima que tenés que conquistar, y es el siguiente objetivo, pues. Entonces, cuando él las conquista, usualmente les da un beso o algo así, logran llegar a ese punto, ¿ve? Que se besan. Entonces sale el demonio. ¡El demonio! Se le sale el demonio a la bicha. Y la Elsie lo captura. Tienen un su como tarro gigante, así que lo absorbe y después... Al mejor estilo Ghostbusters. Ajá. O sí. Boss Ghost. Boss Ghosters. Boss Ghosters. Sí, yes. Después de que los capturan, las chicas estas olvidan la conquista. ¡Ay, qué chistosos! Tenemos episodios comentados hoy. Sí, cabrón. El ¿cómo es? El track de los DVD. Sí. Comment. Ah, sí, el commentary. Ah, sí, aquí donde explicaron este chiste. Bueno, está chistoso. Sí, este fue un chiste, ríanse. Entonces, ellas olvidan. Olvidan la conquista, entonces como que medio se acuerdan de ¿en qué año fue la conquista así de América? Ya se me olvidó. Mira, a mí también se me olvidó. Pedro de Alvaro. Los primeros episodios del manga y hasta ahorita del anime también han sido más que nada así como que bueno, esta es tal chica y cómo le hace el Kaima para conquistarla y para exorcizarla, básicamente. Uh-huh. Y así van chica por chica. Pero ya últimamente el manga ha estado sacando como una historia, un backstory así, lo ha estado amarrando un poco más, lo ha hecho un poco más elaborado. Sale de que de repente hay algunas de las chicas que la ha conquistado que se empiezan a acordar de la conquista que le hizo. Entonces dice, mira, y le pregunta a la otra, mira, no se supone que tenían que perder sus recuerdos totalmente. Entonces le dice, sí, supuestamente. Entonces descubre que los eventos que llevaron a que se escaparan todos estos demonios. Uh-huh. Por ejemplo, esta Elsie ella tiene 300 años de edad y había pasado 299 de estos años en el grupo de limpieza, barrendera en el infierno. Ajá. Ay, con razón se quería zafar. Entonces entró a la academia donde aprendían a hacer de los miembros del escuadrón este y se graduó. Entonces parece que el infierno dijo, no, se empezó a admitir un montón de gente porque les hacía falta, porque se habían escapado todo este grupo de almas. O sea, ahí admiten gente por cuestión de cupo. No por cómo te comportas aquí. No. Lo que pasó es que había crisis. Entonces necesitaban rellenar... ¿En las tierras, en los infiernos infinitos? Necesitaban rellenar... rellenar cupo. O sea, necesitaban un vergo de gente para estos escuadrones por este escape masivo. Uh-huh. Que había pasado hace 10 años. Y no se habían dado cuenta. Eso suena a la policía local. Tienen como 10 años de estar así en todo este vergue. Entonces, hay una historia en la que el Keima... se empieza a acordar y él vio ese escape. O sea, se pierde un terremoto y ese terremoto supuestamente fue cuando se escaparon estas chavas, todas estas almas. Entonces él en ese momento estaba en una cueva cuando ocurrió el terremoto. Y de esa cueva salieron todo este vergo de almas. Entonces él estuvo ahí medio presente para ese tiempo. Y también descubre de que las personas o los seres que habían encerrado en primer lugar a todos estos demonios, también están colados entre todas estas almas que se escaparon del infierno. O sea, la historia era de que estaba la tierra, el infierno y el cielo. Entonces hubo seres celestiales que fueron al infierno y capturaron a todos estos demonios que estaban planeando conquistar todo, o sea, derrocar el cielo y la tierra. Entonces vienen y los logran capturar a todos, pero al usar su poder para capturarlos, ellos también quedaron capturados. O sea, se encerraron con todo y demonios. Uh-huh. Entonces, cuando hubo este escape masivo, también se escaparon estos seres celestiales. Y el Keima, en una de las chicas, que supuestamente dice, hey, hay un alma escapada, resulta que fue una diosa. Ah. Entonces, ahorita lo que están haciendo entre exorcizar más chicas es también buscar a más de estas diosas, porque en total son 6, entonces las tienen que encontrar a todas, porque parece que hay demonios actuales de los que simpatizan con los demonios capturados. Entonces también están así, están armando un poco más la historia, pues la están haciendo un poco más elaborada. Yeah. Y es la serie bien cómica. Tiene sus cosas así romanticonas, ¿verdad? Porque al final las tienen que seducirlas y ayudarlas con algún subvergue que tienen. Entonces ahí ves el trauma que tienen. Y cuando las ayuda, pues usualmente hay momentos medio sweet. Mm. Pero sí, le meten bastante humor. La serie, el anime, no tanto. O sea, ahí, no sé, como que le bajan el ritmo, es un poco más sentimentalona. Entonces, yo sí se la recomiendo, pero realmente le recomiendo más el manga. Es mucho mejor. Y ahorita sí, si lo empiezan a leer, se estarían en medio de una gran historia. Así que, mira, tiene como 142 capítulos ahorita. Holy crap. Hay anime, hay dos series de anime de 12 episodios. Bueno, la primera serie fue de 12 episodios, solo cubrió hasta como la cuarta chica que captura, que conquista el tipo. Hace como 2 meses, salió la otra serie. Parece que siempre, también va a ser de 12 episodios y van a ser otras 4 chicas. O sea que no han llegado a la historia que están desarrollando uh-huh. ahorita yeah. en el anime. Yeah. Entonces, tal vez pueden ver el anime y después continuar con el manga y le van a sentir bastante. Cool. Así que, bueno, eso es. Ahí está, señoras y señores. Gracias. Hey, ya estamos a la hora y media. Ajá. ¿Qué tal si dejamos los emails para la próxima semana? ¿Cuántos son? Son varios. Mira, había uno simbólicamente uno lee. Uno. Creo que el más reciente o el más viejo. Kuro X, creo que nos había mandado uno. Pero no sé quién es Kuro X. Sí, son nombres reales ahí. Sí. El que querrás, pero uno. Ah, para la cama. Para que no digan que nos comimos la sección. Apúrese, pues. Uno. Vamos a leer el más reciente, entonces. El que tenemos acá, el más reciente, es de nuestro amigo Eddie Dark. Nos dice, hola, amigos geekos. Mucho tiempo ha pasado desde la última vez que les escribí. Bueno, la razón es que he estado muy ocupado, pero nunca he dejado de oírlos. Bien, la razón por la que he estado ocupado es porque a mi novia le dio por vestirse como Amy Pond. Bueno, me puse a ver cine clásico como Jaws, una película que nunca vi, pero me dejó con la boca abierta. Bien. ¿La película o la Amy Pond? No, idea. El tiburón. Sí. Bien, como este mail está siendo escrito prácticamente con el show ya empezado, solo me queda la clásica sección Pregúntale a los Geekos. Ah, es que estaba escuchando en vivo y escribiendo. Bárbaro. Oh, okay. ¿Cuál es su lista de películas que you must see? Ah, la piti. Uy. Pulp Fiction. Star Wars. Sí, toda la trilogía de Star Wars. Matrix 1, por lo menos, la primera. Matrix 1. Los Increíbles. Increíble. Wally. Mira, una que a mí me super llega es JFK. JFK ¿Sí? es ok. Es muy buena para mí. Para mí no es un must, sí. Para mí es de mis top 10. Batman 1 de Burton. Sí. Porque tenés que saber el guasón que hizo Jack Nicholson. Tenés que... Mira, si vas a escoger entre esa Batman y esta última Dark Knight... No, es que también incluir... Dark Knight. No, voy a también incluir Dark Knight también. O sea, si para que veas la diferencia. Uh-huh. 2001 mira, Space Odyssey. Señor de los Anillos. Sí, la trilogía completa. Bien, bien, tico. Bien. Sí. Señor de los Anillos. Las de Indiana Jones. La primera de Harry Potter. Parece bien. De Indiana Jones, la 1 y la 3. Yeah. Sí, buenísima. La 2 incluso te la puedes saltar y no... Pero siendo purista, bueno. La 1. Sí, la 1. La 1 es muy buena. Iron Man. Iron Man. Es un must. Sí, la 1. Sí. Mira, una que es buenísima, pero que yo jamás le he podido, la podría ver otra vez, es Seven. Que es demasiado, puta. Yo creo. Pero, sí. Pero, tenés razón, una vez la vi yo. Igual sí. Yo. O sea, mirala para apreciarla, pero de ahí, puta. Pregunta acá la segunda. ¿Cuáles son los regalos geekos que se le pueden dar a sus novias? Un regalo geek que le puedes dar a tu novia. Mira, ahí hay paperbacks de cómics como Fábulas, Why the Last Man, algunos mangas. Cierto, cierto. Un Kindle. Un iPhone, un iPod Touch. Sí, está, o sea, sí. Estás hablando de geek. Sí, regalo bueno que le puedes dar. Caro, pero le puedes dar un regalo. Así, dale tech support. Esposo, ¿no? Hey, dale tech support. Soporte. Hay unas camisetas que me están enseñando aquí los geekos bien chivas, como las que están basadas en que salen en Big Bang Theory. Ah, sí. Que dicen Bazinga. O I'm the IT. No, hay unas que dicen I'm with the IT guy, debería decir. Mira, hay unas. No, I am the IT guy. Sí, sí. Hay incluso joyería geek, así, que son como anillos que se entrelazan y que no sé qué, así se van a lo más romantiquito. Ya, yeah. Está bien. A ver, pregunta por acá, ¿cuál es el mejor final de juego? Uy. Uf, yo no he jugado tantos como puta. Para escoger el mejor. Todavía me acuerdo de Wasteland, el final de Wasteland. Uh-huh. Holy shit. Es un juego de así, bien a lo... medio texto, medio no sé qué. Pero final ese juego. Sí, sí, sí, se acababa. Les salvabas la vida al mundo. A mí me gustó The Shadow of the Colossus. El final era muy bueno. Porque ahí te dabas cuenta de qué es lo que estaba pasando. Por qué es lo que había pasado. Sí, tenés razón. Y que todo el juego es buenísimo. Pero de repente llegas al final y es como medio cinematográfico y te das cuenta que hay una parte donde, hey, no podés escaparte, o sea, tenés que dejarte morir para que el juego termine. Entonces está... Ahí que vale, están diciendo Portal 2, que es muy bueno ese Portal. Ese final es bueno, ¿eh? Sí. El final de Mrs. Pac-Man. Que llegás y, hey, ya no hay más tableros, lo terminé y solo eso es una gran... Un nirvana. Sí. Ahí está. ¿Cuál creen que es la peor secuela de película? Star Wars, la prequel. Los tres prequels. Matrix 2 y 3, que eso fue. Puta. O sea, ¿cómo arruinaron algo tan? La expectativa. Buenísimo. Que tenía. Mira, la peleo con el señor Smith, buenísima en la 3, pero habían levantado tanto la expectativa de. Sí. Por la primera que hablaron muchas arcasadas. ¿Secuela o segunda parte? Segunda parte, dijo. Segunda parte. Segunda parte. ¿Cuál es la peor secuela de película? Sí, perdón, por puta, todas las de Batman después que se fue Tim Burton. Sí, las bien, de Superman bien. De 3 en adelante. Muy bien. La mayoría de secuelas son malas. Puta. Es difícil encontrar una secuela que haya sido súper buena. Sí. Bueno, X-Men 2 fue mejor que la X-Men 1. Fue mejor. La 3 la cagó. El Imperio Contraataca, todos ustedes dicen que es mejor que A New Hope. Es muy bueno. Así que bueno. Bueno, muchísimas gracias, Edith Tark, por mandarnos ese mensaje. Mara, a los que nos mandaron por acá mensajes, los leeremos. Uy, esa foto. Sé que nos mandaron una foto de unas más. Uy, uy, uy. Dos. En cosplay. Sí. Uy. Nuestro amigo Diego. Permiso, voy al baño. Así que bueno, eso las leeremos en el próximo episodio. Gracias, Mara, por estar acá. Ah, Kurox es Diego Eduardo Vázquez. Este es el que tengo aquí enfrente. Vamos a leerlo, porque aquí nos está pidiendo. Hola, Geekos, dice, muchas felicidades. Porque mandó fotos. Por si chicas. No lo sabían, dio la casualidad que hoy es el día de Orgullo Freak. Felicitamos a unos. Felicitémonos unos a otros. Ahí les dejo un video de Big Bang en conmemoración al día para agasajar los ojos, unas cuantas masitas que les gustarán. Además, les dejo una foto revelando un plagio insólito para Disney. Véanlo y sabrán de lo que me estoy hablando, dice acá. ¿Qué, el Rey León? No, son las chicas estas, las cómo se miraban las sí, princesas. Sí, sí. Por cierto, el no son estos los trajes, los han coloreado. Sí, ese photoshopeado, sí. La caricatura. Yeah. Los colores de los trajes los han photoshopeado para que se parezcan a las fotos de la boda real. Sí, pero no eran así. Yo la acabo de ver esta película con la de Luciana y era ella haciendo eran los trajes, que chasleñas. ¿No? Bueno, en la sección Pregúntale a los Geekos, ¿qué es lo más freak que llegaron a realizar en su vida? Lo más freak. Bueno, yo armé mi computadora. máquina. Mi computadora yo la armé. Hasta esta última que ya fue comprada todo. ¿Ir a ver episodio 1 en mi luna de miel? Eso gana premio. Papá. Ir a ver episodio 1 en la luna de miel de julio. Irse a Estados Unidos con el expreso propósito de ir a ver episodio 1. Sí. Yeah. O sea, esa etiqueta salió caro. O sea, quizás que hubiera sido lo más freak que yo haya... ¿Grabar un podcast acerca de cómics? Sí. Y mantener un blog, un podcast. Tener un podcast más de 6 años hablando de cómics. Sí. O sea, de lo más freak que he hecho. ¿Quién de los casados a punto de serlo pudo volver freak a su pareja? No. No, realmente. Muy flexible, tal vez, sí. Y open-minded, pero freak, no. Sensei, ¿vos has podido convertir en geek a tu esposa? No. No, tampoco. Eso es casi imposible. Tajante, no. Sí. ¿Cuál es la mejor escena que recuerdan de South Park? Cuando está el primer episodio, cuando están así el sheriff diciendo que están viendo unas vacas que las han volteado. Ajá. O sea, que las han... Tipped. No, o sea, que... Ah, que las han hecho inside out. Que el alien probe, que han llegado a los aliens, sí, sí, y las han dejado así, todas descuartizadas. Ajá. Y entonces el sheriff dice, no, sí, las vacas hacen esto todo el tiempo. Y después cortan la escena, enfocan unas vacas y está una... ¿Eh? ¿Eh? Y otra... ¿Eh? Y otra, no. Así todo le menea la cabeza. Mira, ahí me cagaba de la risa. Y cuando empieza, al lado te singa. Sí, es que ese primer episodio. Bueno. Postdata, muchas, pero muchas felicidades al Brito, que cumple muchos años más. Para él, nos manda acá una foto de la masita de Psylocke, que dice acá. Grabado. Noticias Geeks nos pone por acá. DC sigue manteniendo su silencio sobre el futuro de su universo post-Flashpoint. Se ha especulado con que realizarán un relanzamiento de todas sus colecciones y la editorial no lo ha desmentido. Pero, según ha anunciado Los Angeles Times, tanto Geoff Jones como Jim Lee aparecerán en el próximo Hero Complex Film Festival para dejar caer una bomba en forma de noticia sobre el futuro de Superman y todo el universo DC. ¿Ya sabes algo de eso, Sensei? No. Ok. ¿Habrá relanzamiento generalizado? ¿Será o se creará un universo paralelo? Van a ser un Ultimate DC. Oh, my God. ¿Se atreverán a matar a algún peso pesado de la editorial? ¿Again? Hasta el 11 de junio nos queda... Tal vez a Batman, ese nunca lo hemos matado. Nos queda brujulear en Twitter e Internet a ver si los implicados consiguen... soltar prenda. Sea como sea, estaremos atentos para contárselo. Número 2. Ya lo contó, número 2. Ha sido la propia Warner Brothers la que ha confirmado ya ha empezado el rodaje de Dark Knight Rises, la película llamada a cerrar la trilogía de Christopher Nolan en su intento, y lo ha conseguido, de reinventar a Batman en el cine. El arrocito de Batman. Sí. Los arroces. En la nota de prensa se confirma la presencia de un reparto de ensueño con Christian Bale como Bruce Wayne, Anne Hathaway como Selina Kyle, Tom Hardy como Bane, Marion Cotillard como Miranda Tate y Joseph Gordon-Levitt como John Blake. Por supuesto, también estará Michael Caine, Gary Oldman y Morgan Freeman. El film será rodado en Pittsburgh, Nueva York y Los Ángeles, así como en la India, Inglaterra y Escocia. Lo que también ha confirmado desde la Warner es que el film será rodado con muchas más cámaras IMAX que la anterior edición. Se estrenará el 20 de julio del 2012. Así que muchísimas gracias a nuestro amigo Diego. Y ahora, mientras ponemos la canción del final, estaremos viendo masitas. Que nos mandó por acá, que están bien buenas. Esa mujer maravilla. Fíjate que se hubieran sacado a esa chava en la serie. Hijo de puta. Creo que no la cancela. Sí. ¿Qué canción ponemos para el final? Buena pregunta. Vamos a ver algo que diga The God. No. World. World in My Eyes, The Violator, de Depeche Mode. Démole. Gracias, Mara, por estar aquí con nosotros. Nos vemos la próxima semana. Les recordamos que visiten nuestra página web www.comikikos.com/blog. Apreten el botón de donate. Conviértanse en productores ejecutivos. Ayúdenos a comprar una silla más que nos hace falta porque esta está desmoronando. Y nos vemos por aquí la próxima semana. Cuando posiblemente escucharán al sensei decir... Se fue a dormir. Ya se durmió. No, no oí, no. Ah, está. No, ahí lo van a escuchar. Así dijo, no oí. No oí. ¿Lo oyeron? Bien. Lo oyeron bien. Nos vemos entonces, Mara. Nos despedimos como siempre diciendo... ¡Ey, los de Skype! ¡Salud! ¡Salud! ¡Salud! ¡Salud! ¡Salud! Vamos entonces a terminar este episodio con un... que es así cortito porque les voy a contar, francamente, no me acuerdo del sueño. Es uno de esos sueños que me desperté como que, pues, ¿qué sueño más cachimbo? Y es como que, I have to write this down, y no tenía con qué escribirlo. Y no tenés iPad, iPod, sí. Sí, pero no los tenía ahí en la parte de la cama. Laptus. Entonces fue como, y de volada, pues tengo una niña enferma, entonces la Lucianita estaba enfermita, entonces estaba con tanto sueño que fue como, me quedé dormido otra vez. Pero me acuerdo del concepto, y el concepto es chivo, y es más, todo el día estaba pensando eso, como que, pues, ¿qué pasa? El concepto divertido. Y fíjate que, no me acuerdo en realidad cómo fue la onda, pero sí me acuerdo que yo era un meca. Yo era un robot. Ah, se había metido. No, un meque. No, no era un meque. No era Massinger. Era como un robot al estilo Massinger, pero no el Massinger de lo tradicional, sino que como más estilizado, como que más redondeado de los shoulders. Como, y era como... Oh, y o era sea, con como, buen gusto. Como color como de cobre. Con, como, con... O sea, no era Lección Z, era de cobre. Ah, era como una onda así toda... O sea, como, era, no, como un steampunk. Te derrotaba una tormenta de relámpagos. Ah, sabes, pero era medio... era un Tesla coil. Era medio así. Pero durante todo el sueño, yo en realidad no actuaba... O sea, no hacía... No tenía free will. Ah. Sino libre, que era alguien más. O sea, no se movía, era estatua realmente. No, alguien más era el que me controlaba para darme duro. Ah. Y en mi cabeza era como, este chavo es pendejo que me están matando. Pero hasta ahí, eso me acuerdo, que yo era un meca que no tenía control sobre yo mismo, que alguien más me estaba controlando y para darme duro con los malos. Y quien te controlaba era Candy, de seguro. Capaz, fíjate, ya no me recuerdo, pero sí fue un sueño así medio extraño. Quería compartirlo con ustedes. Nos vemos, Mara. Hello.